Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Las distintas organizaciones que componen el Foro Agrario Santafesino se reunieron la semana pasada en Zavalla para discutir las principales problemáticas del sector y coincidieron en que el derecho al acceso a la tierra y la sanción de una ley de arrendamientos son una de las principales necesidades de los pequeños productores. En ese sentido se destaca el caso de la familia Marinucci, productores de la localidad de Vigán, que vienen luchando desde hace varios años contra los intentos de desalojo por parte de una fundación local. Sandra Marinucci explicó la situación. Hace 13 años que venimos en la lucha, es una lucha muy desigual de un gran poder económico sobre un pequeño chacatero que desde el 2005 quieren desalojarnos y nunca bajaron los brazos y ahora remetieron nuevamente. Nosotros vivimos en Villán, que es una localidad del sur santafesino, estamos a 70 kilómetros de Rosario, y el fundador de nuestro pueblo, Víctor Villán, tuvo tres hijos, los que no dejaron descendencia. Las tierras de don Víctor Villán fueron trabajadas por 100 años por distintas familias, por 24 familias. Una de esas familias somos nosotros, que hace del año 1920 estamos arraigados en esas tierras. Son 58 hectáreas donde tenemos nuestra única vivienda y también nuestro único trabajo. Hoy en día esas 3.500 hectáreas podrían ser trabajadas por una sola persona, por un solo tractor que viene y que se lleva todo a puerto sin dejar nada en el pueblo. Del encuentro en Zavalla surgió un documento final donde se incluyó la solidaridad con la familia Marinucci y la interpelación a las autoridades para que intercedan en ese conflicto. Pablo Pailole, de la Federación Agraria, señaló que además del conflicto se pone en juego el modelo de producción. La verdad que es una terrible injusticia lo que se pretende hacer con esa familia. Una familia que hace más de 100 años, de generación a generación, que se vienen, están en el campo. Y, digamos, pagando los arrendamientos, y viene una fundación y los quieren desalojar. Porque el modelo es la concentración no solo en la propiedad de la tierra, sino también en la producción. Antes en esas 3.000 hectáreas trabajaban más de 50 familias y ahora con dos grandes empresas quieren resolver el problema de la producción. Pero es un problema que se viene dando en muchos lugares, particularmente acá en la Pampa Húmeda. Muchas familias que hace años que están en la chacra y vienen el pedido de, primero, de no renovación del contrato. Y si el que resiste a esa no renovación del contrato, después viene toda la cuestión judicial y le piden el desalojo. Por eso la lucha de Marinucci es una lucha no solo por defender a la familia, que ya es una familia comprometida, que acompaña todas las luchas que hay en la provincia, sino que es una lucha contra un modelo de concentración y de expulsión de los pequeños arrendatarios. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.